Bueno, pues ya estamos aquí. Programa Generación Suicida. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y bueno, ya sabéis, siempre vuelvo, repito lo mismo de siempre. Los jueves de 18 a 20 horas estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y los sábados a las 2 y media hora española de la madrugada, y las 9 y media, lo que es hora en Uruguay, estará sonando el programa a través de Templare Radio. El que os habla, Chale Rock and Roll. Hay que decir que hoy, una vez más, no tenemos a nuestro querido Oscar de Vega, que el pobre, como ya os he dicho, estaba ahí haciendo la, pues eso, el confinamiento y este tipo de cosas, ya que el pobre ha dado COVID positivo. Está muy bien, hay que decirlo. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Y lo está pasando ahí muy leve, y estaba ahí pues aprovechando para escuchar música, ver pelis y etcétera, etcétera. Y espero que estés escuchando ahora mismo el programa. Cabronazo, como no lo escuches, te mato, ¿eh? Lo que está sonando, Mezcaleros, es el nuevo trabajo, último trabajo de la banda, que estarán presentándolo en Barcelona, si no me equivoco, el 26 de febrero. Yo espero no equivocarme. Y lo estarán haciendo con el invitado que tenemos en nuestro estudio, que es Mr. Mafia Boy. Mr. Mafia Boy, qué gustazo volver a verle y hablar con usted, ¿eh? ¿Qué tal? Un placer muy grande, como bueno, siempre. Bueno, yo darte las gracias. Bueno, no me equivoco. Primero, la fecha de presentación, tanto de ambos discos con Mezcaleros y Star Mafia Boy, es el 26 de febrero en la sala. No me acuerdo la sala ahora. Ahora me meto la gamba, pero es el 26 de febrero. No me equivoco de día, ¿no? Espérate, lo voy a mirar, tío. Bueno, pues tengo por aquí también a José Manuel Rivera, que me dice, bueno, no me líes mucho. Pedazo de fotógrafo, que ya que tenemos aquí el disco de Mr. Mafia Boy, qué portada, ¿eh? Qué portada. Puedes acercarte al micro y todo esto, si quieres hablar y todo, te acerco, habla. Hola, muchas gracias por invitarme. Ya, para mí un gustazo que estés aquí, ¿eh? Encantado de estar con vosotros. Bueno, aquí estamos disfrutando de Mr. Mafia hoy, del programa. Bueno, Mister, fecha el 26 de febrero, sí, si mira, no me equivoco, ¿no? Mira, tenemos antes tocaré junto a mi banda con Introglicerina, que son los Seguridad Social, con la formación original que grabó ese disco, en Gruta 77, con Toma ya, y los radiadores. Eso es el día 19 de febrero. Después tenemos con Mezcaleros en Barcelona, en la sala Bóveda, el 26 de febrero, como bien has dicho. Y el 12 de marzo presento, permíteme que me presente, este nuevo disco en Silicona. En Silicona, aquí en Madrid, ¿eh? La verdad es que ya tenemos 3 conciertos. Bueno, los que estamos en Madrid le podremos ver, como ha dicho Mr. Mafia Boy, en esa, la Gruta 77, con la gente de Nitroglicerina, que decíamos, que es, como tú decías, Seguridad Social, además, ¿no? Sí. Los dos primeros discos. Nitroglicerina. Sí, la formación que graba ese disco, y tocarán desde ese disco para atrás. Toma ya. Con lo cual lo vamos a recalcar, porque habrá gente que estará pensando, y yo ya lo estábamos fuera de micrófono, y te estaba comentando Seguridad Social, y todos yo creo que estábamos pensando en De Chiquilla para adelante, ¿no? Yo te digo una cosa, para mí es un honor grandísimo, soy súper fan de esos discos, pero si José Manuel me mete de telonero con él en una gira con Seguridad Social, por plazas de toros y pabellones, la hago encantado, ¿eh? Hombre, ya te digo, ¿no? Para mí todo lo que ha hecho José Manuel Casañ merece muchísimo respeto, es un vocalista increíble, y yo soy súper fan de él, y bueno, pues muy feliz de tocar aquí en Gruta, pero también lo sería tocando con los Seguridad Social, digamos, actuales. Claro, sin desmerecer, evidentemente, pero sí que es verdad que a lo mejor mucha gente pensaremos en la etapa, digamos, más comercial, entre comillas, de Seguridad Social, ¿eh? Y no, aquí nos vamos a ir a la parte más punky en los orígenes. Sí, claro, va a ser la hostia, pero vamos, que yo quiero tocar también, abrir para Seguridad Social en la parte comercial. No me importaría. No, lo entiendo, porque también a uno le tiene que ver mucha gente. No tengo problemas. Bueno, ahora dentro de un ratito nos meteremos para hablar de, permíteme que me presente, este nuevo disco de Mr. Mafia Boy. Pero antes, vamos a poner otro tema de otra banda. Bueno, decía que lo que sonaba era Mezcaleros, así que le vamos a mandar un abrazo muy fuerte a nuestro querido Amadeo, que le ha salido un disco más heavy que el viento, ¿eh? Un abrazo a Amadeo y a toda la banda. Y bueno, vamos a pinchar a alguien que yo sé que también aquí a Mr. José le gusta muchísimo. Una cantante femenina. Si te digo cantante femenina, ¿ya sabes de quién voy a hablar? A ver, venga, dime de quién crees que voy a hablar. Voy a pinchar, ¿eh? Toma ya. Bueno, pues hay que decir que Ceci, que la verdad es que tú y yo la conocemos desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Pues la verdad es que ha entrado en una banda que a mí personalmente también me gusta mucho y que son amigos míos, que se llaman Embers of Pride, y han sacado ya un tema con la voz de Ceci. Vamos a escucharla y ya directamente después de que suene este tema nos meteremos con Mr. Mafia para hablar del disco Permíteme que me presente y demás cosas. Daremos la lata. Vamos a ver si la técnica no nos falla y estas cosas. Y nada, recordaros, estáis escuchando Generación Suicida hoy, domingo, de 12 a 14 horas en Revi Rock Studio, Revi Radio. Vamos a ver si no nos falla la técnica. A ver si entra. Han sacado el vídeo, este tema. A ver si suena. Nos está dando. Ahora. Sonando en Beso Price, Sorry. Y seguimos aquí en Generación Suicida. For all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. Sorry for all the things I've done, for all the days I lost, you know I'm sorry. I'm running down the hill, no possible stop now. I've never been this worried. I want to grasp now your masses of fake, you know that I am sorry. Let me go. I'm sorry. Bueno, pues hemos comenzado con la en la eternidad. Oye, yo no sé, Mr. Mafia Boy, bueno, dar otra vez, darte las gracias por venir aquí, José Manuel, que por aquí ha venido, mandar abrazos y un saludo a nuestro querido Oscar de Vega. Y bueno, yo te decía, no sé si he empezado con el tema, no sé si más diferente o no sé, que es más... más contraste respecto a otros temas. Por yo ejemplo, creo que el más diferente es el que está sonando ahora ahí de fondo. Bueno, también, bueno, eso también nos lo haremos. Bueno, por aquí también hay el de Te Llevaré. Bueno, la verdad es que luego vamos a levantando, sí, ¿no? Sí, bueno, he intentado dar un poquito una vuelta de tuerca dentro de mi estilo, lo que hago en casi todos los discos, ¿no? Llevo un estilo bastante marcado, yo creo. Uh-huh. Están todas mis influencias y después de tantos años, pues... he logrado que la gente escuche un tema y sepa que es mío, ¿no? Sepa que es de Star Mafia Boy, y eso es algo muy complicado para uh-huh. un artista, así que muy feliz. Pero en la eternidad yo creo que es un temazo que le está gustando mucho a la gente. Es uh-huh. un tema quizá más comercial, sí, pero bueno, yo hago temas comercial. Según Astray, el productor no de este, pero sí de Killer Cool y de Glam, yo soy un compositor de pop. Entonces, en su modo de ver... la forma de hacer las canciones, ¿no? Y pensando en el glam antiguo como pop. Claro. Bueno, pues bien. Claro, yo fíjate que te iba a preguntar, y perdona, ya que hablamos, pues Astray, este disco, la producción ha corrido a cargo de Mr. Swegere, al cual le mando un abrazo enorme. Y le mandamos un abrazo enorme. Y yo te iba a preguntar, la verdad es que los dos anteriores discos, tanto Killer Cool como Glam, absolutamente brillantes, demoledores, con la producción de Astray. Sí. ¿Por qué te lanzas a que te produzca ahora Sue, que también te produjo el de Adicto a la Pelea, si no me equivoco? Sí, bueno, pero pues ¿por eso... qué? Es no un sé. Poco por lo mismo que yo siempre digo que soy muy afortunado de haber contado con Juan Olmos, uh-huh. con Astray y con Su. Entonces, lo mismo que llegó un momento que decidí cambiar de estudio y de productor con Juan, uh-huh. y en ese caso me fui con Su, después volví con Juan, después con Astray. Es un poco el cambiar el sonido y el cambiar un poco el rollo de si tú haces todos los discos. Uh-huh. Que ya son 11, ¿no? Son realmente... 11, 12. Son 11, 11, que realmente son 8 en estudio, porque uh-huh. hay dos directos y un recopilatorio. Bueno, si tú haces todo en el mismo estudio, al final va a sonar igual. O sea, uh-huh. por mucho que tú quieras cambiar o que cambies el rollo tal, el sonido y el productor es importante, sí, ¿no? Entonces yo creo que lo he hecho un poco por eso. Este disco está producido por Su, excepto la versión de No Way Out de Degeneration, que la grabé unos meses antes en el estudio de Astray. Lo que se hizo Su es masterizar todo para que tuviera un sonido homogéneo, ¿no? Uh-huh. Ese tema con el resto. ¿Y qué te da especial, ya te digo, sin desmerecer evidentemente Astray, pero qué te ha dado Su que no has conseguido? A lo mejor no es la palabra de conseguir con anteriores discos, pero yo entiendo que cuando dices, aparte de querer cambiar, dices, bueno, quiero que esté Su metido en la producción, ¿es porque quieres irte a alguna cosa o algún sonido más directo o algo que no has, que te apetecía o que no has conseguido, eh? No, lo vuelvo a decir, para mí es tan importante Juan Olmos como Astray como Su, los uh-huh. tres. Los tres son igual de importantes y, perdón, todos mis discos, en solitario a mí me encantan y suenan de cojones. O sea, no hay nadie por encima. Posiblemente si un disco sea mejor es porque yo soy mejor. Yo soy mejor componiendo y soy mejor interpretando. Ese es el rollo. Con los años hay gente que pierde y yo creo que estoy ganando. Y teniéndolo muy claro, como siempre. Yo, cuando tú te metes a grabar, tienes muy claro lo que quieres hacer y lo que quieres sacar. Sí, sí, está claro. Y por supuesto, ellos son súper importantes. Para este disco, Su es súper importante, pero Astray fue para Glam y Killer Cool. Y para el resto de discos que grabé con Juan Olmos, yo tendré muchas cosas, pero estúpido no soy. Entonces sé aprovecharme de la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y aparte de grandes productores, son buenos músicos, siempre colaboran, siempre tal, y son súper importantes, ¿no? Uh-huh. Pero son importantes los tres para mí. Uh-huh. Oye, permíteme que me presente. Yo creo que la primera vez que me lo dijiste, o se lo dijiste a José, con José lo hablamos, y para esta sesión de fotos de este disco, evidentemente a mí me vino a la cabeza evidentemente los Stones, el libro en el que yo creo que la composición de Sympathy for the Devil fue escrita por Mick Jagger, no me acuerdo ahora exactamente, sí, sí, sí. En base también a un libro, ¿no? Y la imagen del diablo. entiendo que claramente la influencia o te vino por ese libro y ese tema de los Stones. Sí, los Stones es una de mis bandas favoritas. Entonces, obviamente es como un juego de palabras de llevar 35 años sin parar de tocar, componer, ensayar, sin parar de estar en el mundo de la música. Y poner ese toque de ironía con Permíteme que me presente, ¿no? Para mucha gente que piensa que Star Mafia Boy es una banda y no es una persona, como soy yo, aunque lleve músicos cojonudos siempre a mi lado. Está eso, y también, por supuesto, yo creo que es la primera frase de Sympathy for the Devil. Por favor, permíteme que me presente. Entonces es un juego del tema y de la gente que después de tanto tiempo no me conoce y no me conocerá. Yo ahora mismo salgo a la calle y le pregunto a una señora que quién es Johnny Thunder y no lo sabe. Yo llevo tatuado el símbolo de los Hellbreakers en mi brazo. Ajá. Señora o a un chico joven. Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que estás comentando todavía me llama la atención que tengas que aclarar que es un proyecto musical, Star Mafia Boy. La gente, supongo que el nombre de Star Mafia Boy, al haber tres palabras, les hace lío, ¿no? Pero bueno, todos los viejos bluesmen, o muchos de ellos, llevan tres palabras. Siempre lo he explicado. Primero yo intenté sacar el disco como Mafia Boy, pero estaba registrado en varios. Había unos Mafia Boys, había tal. En el ámbito del rap y del hip hop hay se suele utilizar mucho el rollo gasta y el rollo mafia. Entonces puse lo de Star delante, pero mis discos son discos en solitario, aunque por ejemplo en este han tocado mi banda, ha tocado Tito y Major Pitch, han tocado excepcionalmente, pero tocan lo que yo tengo en mente. Aquí no es una jam session, ¿sabes? Mis discos no son una jam session, son cosas que yo tengo programadas porque es normal, son mis discos en solitario. Bueno, está muy bien porque a mí me gusta que, aunque yo creo que todos los que estamos en el círculo y que te conocemos más que de sobra, sabemos que esto es Star Mafia Boy, no es una banda, sino que es un proyecto tuyo miembros. No es un proyecto, es una persona, soy yo. Es mi nombre, tío, es mi nombre. Es como Iggy Pop, no se llama Iggy Pop. Alice Cooper no se llama Alice Cooper. Y podría seguir hasta el infinito, tú lo sabes. Sí. O sea, mogollón de Paul Stanley no se llama Paul Stanley, Jen Simmons no se llama Jen Simmons, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Vamos a recordar, antes de pinchar otro tema, las fechas en que se te puede ver ahora próximas, que hay tres fechas, como hemos dicho al principio. Hay en Barcelona, hay dos en Madrid. Evidentemente en Madrid hay una que es la presentación del disco, aunque luego también hay otra que, como has comentado, vas a estar tocando en el Gruta 77, así que mientras voy preparando el siguiente tema que va a sonar, así que dispara la fecha, vamos a darle la lata a la gente y recordar una vez más, estáis escuchando Generación Suicida aquí en Revir Radio, en Revir Rock Studios. ¡Hala, venga, Mr. Mafia, dispara! Pues nada, disparando. Mira, en Gruta 77, el 19 de este mes, que entra, vamos, todavía no estamos, del 19 de febrero, con Introglicerina y Los Radiadores. Después, en Barcelona con Mezcaleros, el 26 de febrero en la Sala Bóveda. Y el sábado 12 de marzo, pues presentaré el último disco en Silicona, en Madrid. No sé si tocaré solo, solo con mi banda, con Tito y con Major, si quieren tocar conmigo ese día. Uy, te has acompañado con otra banda, ¿no? Habrá una banda invitada. Habrá una que puede ser que sí, pero vamos, va a ser cosa de la compañía de discos y yo aún no sé quién son. Bueno, pues vamos a pinchar uno de los temas también de este disco. Concretamente me he ido al de Eres Rock and Roll, así que también tiene ahí un ritmo muy, muy frenético y me gusta muchísimo. Y ahora seguimos comentando. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Vamos a ver. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba sonando Star Mafia Boy, Mr. Mafia Boy, y la verdad es que era rock and roll. Lo estábamos comentando después de pinchar el tema, que en este tema hay un contrabajo. Evidentemente hablabas de Major Pitch, que es el bajista que está ahora contigo. Sí. Y cuéntame, ¿cómo es la idea de meter un contrabajo? Porque yo creo que este tipo de sonido, un contrabajo, no lo han metido hasta ahora. No lo había metido composición. Nunca, y aprovechando que Major toca el contrabajo también, pues... La verdad que cuando hice el tema, que me sonaba, tiene mucho swing y suena rock and roll clásico, dije, pero un contrabajo quedaría guay, ¿no? Y se lo dije a él y dice, tío, he pensado lo mismo, te lo iba a decir y tal. Y lo grabamos con contrabajo. O sea, realmente en el estudio lo grabamos con bajo, que también sonaba muy, muy bien. Y con contrabajo cuando yo ya estaba grabando las voces, que ya estaba solo en el estudio, nos lo envió Major con... Desde Madrid, ¿no? Nos envió varias tomas del contrabajo. Y bueno, Su me dio a elegir. Y elegí esta. La verdad que con bajo también sonaba muy bien. Sonaba como más cañero. Sí. Con esto le da otro tipo de swing, pero que yo creo que queda muy bien. Y bueno, nunca lo había hecho. Es una cosa nueva en mis canciones, en mi música, y ha quedado genial, yo creo que se ha quedado genial. Y fíjate que, hablando de cosas y de temas diferentes, al principio estabas comentando el tema que sonaba de fondo, instrumental, que te vas por unos aires de roteros musicales que yo tampoco te había escuchado nunca. No sé, cuéntame cómo surge este tema instrumental, donde te metes ahí por derroteros de sonido, no sé si música árabe, étnica o este tipo de cosas. ¿Cómo te da por ahí meterte por ahí a nivel musical? Bueno, yo he estudiado, ¿sabes? Yo he estudiado. Y en el tipo de música que me gusta, no meto ni la mitad de las cosas que sé hacer con la guitarra, ¿no? Pero porque desvirtuaría mi estilo. Y a mí lo que me gusta hacer es lo que hago. Y me gusta tocar en plan Chuck Berry o E. Fredley, ¿no? Para que nos entendamos. Pero sí que me apetecía meter otro tipo de escalas y otro tipo de historias, y lo que tenía en mente, pues bueno, es algo que hablábamos antes a micro cerrado. Tenía en mente, cuando hice ese tema, a toda la gente que deja su casa y viene en pateras y en movidas aquí. Al final lo tenemos todo muy fácil, ¿no? Y nos creemos que la gente se viene porque sí, para quitarnos el trabajo y para jodernos, y no es así realmente, ¿no? Yo he conocido a mucha gente que lo que quiere es estar en su país. Lo que pasa es que en su país a lo mejor los están matando, ¿no? O no tienen para comer. Entonces, hay gente buena y mala en todos los sitios, y a la buena hay que ayudarla. Y a esa gente hay que ayudarla. Y cuando hice Cruces del Sur, aunque sea un tema instrumental, es un tema que tiene mucho, mucho trasfondo social para mí en al escucharlo y al hacerlo, ¿no? Y es lo que quiero que escuche la gente, ¿no? Y que a la gente hay que ayudarla. Y yo no soy, en mi música, vosotros sabéis que no soy alguien que tenga un trasfondo político. Yo toco para todo el mundo, para que se diviertan y para que se olviden de sus problemas cuando escuchan mis discos o ven mis directos. Pero en este caso sí que pensé en eso cuando compuse ese tema, ¿no? Y ahí viene todas esas escalas árabes y todas esas historias, ¿no? Es para esa gente, que hay mucha gente buena, que si viene aquí, o sea, yo para mí borraría las putas fronteras de un plumazo y ayudaría a la gente que lo necesita, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú estás comentando, pero fíjate que hablamos de temas instrumentales, le estás cogiendo el gusto, sobre todo, yo no sé si todos los discos, yo creo que todos no, pero estás ahora ya cogiendo la costumbre de tener un tema instrumental, meterlo en cada disco. Estás cogiendo como una forma de... como tú has dicho, que no solamente te sales de Chuck Berry, New York Dolls, Kiss, estás diciendo, venga, vamos a explorar más cosas o mostrar más cosas a nivel musical con estos temas. Sí, me gusta mucho la música instrumental, pero realmente me gusta la música instrumental muy, muy, muy primitiva, ¿sabes? Muy, muy primitiva. O sea, que no sería el rollo, respeto mucho a guitarristas tipo Steve Vai o Satriani y tal, pero no es mi historia, eso no es mi rollo. O sea, me gusta la música instrumental realmente primitiva de guitarristas que hicieron como un poco el principio de esto, ¿no? Y es lo que escucho, y es, o sea, que tiendo para hacer mis canciones instrumentales, tiendo a ir al menos es más, ¿no? Para mí menos es más es algo muy, muy importante, y también para el resto de música. Por ejemplo, para este disco... junto con su he tenido muy, por supuesto, Tito ha grabado las baterías perfectas, pero yo he tenido mucha obsesión con las baterías de cómo sonaran y de simplificar todo, Yo cuando estoy enseñando las canciones a mis músicos de siempre, desde que empecé, incluso en Guitar Mafia ya, sí, era quitar historias, ¿no? Porque las baterías tienden a meter muchas movidas. Y para hacer rock and roll de la forma en que yo lo entiendo, cuanto más sea bombo caja y quitar, lo dicho, menos es más. Y hace que los temas sean mucho más potentes y se pueda lucir mucho más la voz o las armonías de guitarra o los solos y las historias, ¿no? Bueno, la clave es eso, que quizás son temas que parecen a primera escucha muy sencillos o muy directos, y digo sencillos en el sentido positivo, muy directos, y realmente uno cuando empieza a escarbar tiene muchas más cosas de lo que hay, ¿no? Es que realmente la música, cuando sabes de música, yo con escuchar una nota a un guitarrista sé si es bueno o no. A mí que toque 1000 notas a la vez, si después, por ejemplo, levanta, hace un bending y desafina, para mí yo sé lo que toca. B.B. King, un pequeño toque de B.B. King en una cuerda, un pim, y yo ya sé que ese guitarrista es la polla. Entonces, se tiende mucho a decir con mi música, música sencilla, música tal, pero será gente, su opinión es respetable, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una opinión, hasta los estúpidos, pero que realmente el rock and roll no es sencillo, realmente el rock and roll es más grande que la vida, ¿sabes? Bueno, yo creo que fíjate que en ese sentido, hablando por ejemplo de los Ramones, todo el mundo dice tres acordes, solo son tres acordes, pero hay que saber colocar esos tres acordes, claro. Los Ramones son más grandes que la vida también, como el rock and roll. Tocar una simple percusión bien hecha es difícil. Tocar bien cualquier tipo de música es difícil. Después, claro, supongo para los músicos de jazz, recientemente leí una entrevista de una chica que grababa los bajos, por ejemplo, en los discos de los Beach Boys. Sí. O sea, ojo con los discos clásicos que no graban ellos, chicos. Graba otra peña. Y claro, a esa chica no le gustaba tocar rock, porque era demasiado sencillo para ella. Ahí, pues imagínate lo que toca esa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. A lo mejor lo que toca a mí no me gusta, ¿no? Lo que a ella le gusta escuchar en plan jazz súper súper retorcido, no sé. Hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y no necesariamente tienes que complicar las cosas para hacerla buena o para tocar bien. Bueno, vamos a meter otro tema para que la gente escuche, pero antes de meter el otro tema y de volver también, luego le diremos las fechas. Oye, yo te quería preguntar, porque lo estábamos hablando, el permíteme que me presente el Diablo. ¿Qué fascinación o qué te mola o qué te fascina de un personaje como el Diablo? Y no hablo a nivel, pero ¿qué te fascina? ¿O pues qué? Supongo que tendré una cultura cristiana y católica, porque si no, no, si no crees en Dios, no deberías de creer en el Diablo, ¿no? Exactamente. Vamos a pinchar otro tema y ahora comentamos. Recordaros, Generación Suicida. Empezaremos el viaje sin nada más que la pasión. Olvidaremos el pasado. Vuelves a ser mi salvación. Conoces bien los sentimientos de mi sangrante corazón. más allá del cielo. Sin miedo al dolor te llevaré más allá del cielo. Siempre juntos los dos te llevaré más allá del cielo. Sin miedo al dolor te llevaré más allá del cielo. Siempre juntos los dos te llevaré más allá del cielo. Sin miedo al dolor te llevaré más allá del cielo. Siempre bueno, pues te llevaré más allá del cielo, Mr. Mafia Boy. Bueno, la verdad es que estábamos hablando también fuera de micrófono, la parte de melodías, melodía de voz. Y bueno, yo creo que este tema, al igual que muchos, ¿no?, del disco. Pero yo creo que resume que tú las melodías de voz es para ti principal por encima de todo. Sí, a ver, sin menospreciar, ¿eh? Yo digo esto porque yo creo que eso lo trabajas al máximo, ¿no? Sí, todo es importante, pero yo creo que una buena melodía de voz es súper importante para una buena canción, ¿no? Mía o de cualquier artista o banda. Uh-huh. Es súper importante. Una melodía de voz es algo muy difícil que yo creo que se me da bastante bien hacerlo a mí, ¿no? Bueno, yo te lo he dicho, yo creo que a través de los discos, a nivel de reseñas y de comentar, yo siempre te lo voy diciendo, que yo creo que vas aumentando y mejorando, vuelvo a decir, sin menospreciar otros discos, que yo creo que cada artista tenéis que ir desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la parte del registro vocal, te vas esforzando en darle más tesituras. Yo no sé si Su también te ha apretado en ese sentido, no, o tú mismo. Yo creo que estoy cantando cada vez mejor. O sea, yo me considero un guitarrista que canta. No el típico cantante, lo que pasa que sí, es verdad que llevo tantos años en todo que cantando, yo empecé como guitarrista, ¿no? Uh-huh. En ausente solo tocaba la guitarra. Sí que he mejorado muchísimo a base de ensayar, de tocar en directo y de grabar discos. Entonces, yo creo que también para este disco es muy... O sea, los temas que están en este disco los he hecho muy... muy cercanos a la grabación. Sí. O sea, no, mucha gente me dice, ¿has tenido tiempo con estos dos años desde que ha salido Killer Cool, con el rollo de la pandemia y tal? Sí, he compuesto mogollón de temas, pero he desechado como por lo menos dos discos, ¿no? Porque no quería, los tengo guardados los temas, pero son temas que al final todo lo que estábamos viviendo me estaba influyendo, como supongo que a todo el mundo. Sí. Y eran temas un poco tristes y, y un rollo un poco así que no es... No es la historia que yo quiero hacer, ¿no? Entonces deseché todo y compuse nueve temas nuevos, más la versión de No Way Out. Uh-huh. Y no sé, estoy muy feliz con este disco. Yo creo que es mi mejor disco ahora mismo. Después, cuando se va pasando el tiempo, pues escuchas a otro, ya todo se suele unificar, ¿no? Pero sí que estoy muy muy contento con Permíteme que me presente. Oye, me encanta además que lo digas, no sé, esta parte más positiva. Yo siempre, cuando escucho tus temas, tus discos, a nivel de letras, también me parece como muy positivas. No sé si eres romántico, porque yo creo que el amor y todo esto está muy presente en tus letras, de diferentes maneras, pero ¿eres romántico? Sí, supongo que sí. Sí, el amor y el desamor, ¿no? Uh-huh. Lo que sí intento en mis canciones es que si tienen un punto triste, pues que tengan también como una ventana que te abra a algo bueno, algo positivo, siempre, ¿no? Siempre. Y el conjunto, aunque la letra pueda ser romántica o tenga un punto de tristeza, porque muchas veces hablo más de desamor que de amor, ¿no? Uh-huh. El conjunto con lo que es toda la música de la canción... Siempre es algo que yo creo que entretiene y divierte a la gente, y eso es algo pues positivo para ellos y muy positivo para mí. Uh-huh. Oye, yo te quería preguntar, porque también ya lo has comentado, la versión que hay de D-Generation, ¿no? Y yo la verdad, joder, por fin toco una versión y hace una versión de D-Generation. Yo no sé si has tardado en hacerla por lo evidente que era desde que te seguimos en Guitar Mafia. Que evidentemente cualquiera que conozca Guitar Mafia y D-Generation ya sabe la conexión, ¿no? Uh-huh. Pero ¿la has desechado de tocar antes una versión de D-Generation o grabarla? ¿Porque era demasiado evidente? Concretamente este tema, que es uno de mis favoritos de la banda de Nueva York, lo he ido desechando porque es muy difícil de cantar. Uh-huh. Muy, muy difícil. Tiene muchísima letra, va muy rápido, es casi... A veces parece que está rapeando y es muy, muy, muy complicada hacerla. Y bueno, yo creo que ha quedado muy bien. Espero que les guste a ellos. Les pasaré una copia a los D-Generation y ya veré qué opinan. Bueno, una de tus, como hemos dicho, una de tus bandas favoritas, sin menospreciar otras, ¿no? Pero yo siempre te he asociado a D-Generation, ¿no? Al igual sí, que Kiss y otras bandas, ¿no? Pero de ahí viene lo de Mafia, tío. Como tú bien sabes, pues Guitar Mafia es una canción del primer disco de D-Generation y estando en Corazones Negros, cuando decidimos cambiar a M99, pusimos un papelito cada uno con el nombre y yo puse Guitar Mafia. Y salió al final M99. Yo me lo quedé eso, digo, bueno, pues esto para otra banda. Y justo cuando decidí formar Guitar Mafia, pues ya el nombre ya estaba, ¿no? Ya lo tenía bastante claro. De ahí viene lo de Mafia Boy, de ahí viene estar Mafia Boy. Todo lo de Mafia viene. He tenido la oportunidad de explicárselo al vocalista de D-Generation, a Jesse Malin, y también a uno de los guitarristas. O sea que... Que ellos lo saben que existo. Ahí está. Bueno, antes de pinchar otro tema para que la gente también escuche y volver a repetirla, que vamos a repetir las fechas. Oye, hay que decir que por ahí también hay un libro que viene de camino de la mano de Fish Factory. No sé si todavía hay fechas o yo sé que... No hay fecha concreta aún, pero vamos, en unos meses... yo quiero que antes del verano esté el libro y el disco en la edición en vinilo de Permíteme que me presente. Después, bueno, tenemos que ver todos los problemas que hay ahora, tío, que no sé, parece que vivimos en una película de zombies, tío, con pandemias y ahora lo que hay es falta de cartón y de papel. Que por eso se retrasan muchos vinilos y muchos CDs en Digipack y libros y historias. O sea, hay una falta de papel y de cartón increíble. Entonces, yo espero que en unos meses esté tanto el libro como la edición en vinilo de este disco. Bueno, yo espero que también y como hemos dicho, yo tengo muchas ganas de tener ya el libro, sin menospreciar evidentemente la edición en vinilo, que también está ahí, que también es verdad que, como tú dices, los problemas que hay han llevado también a otras ediciones de Fish Factory. Por ejemplo, concretamente el último disco de los Leader Boys va a salir de la mano de Fish Factory en formato vinilo, y la edición limitada y las primeras ediciones pues todavía van a tardar hasta abril por este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a pinchar otro tema de Mr. Mafia Boy y ahora seguimos aquí en Generación Suicida. Bueno, pues Generación Suicida, la verdad es que estábamos aquí también, aquí de palique con Pablo de Revit Rock Studios, que pues que se ha venido para acá, que bueno, que la verdad es que conoce a Mr. Mafia Boy y que es un gustazo verle. Así que, bueno, seguimos aquí en Generación Suicida. Y oye, ya que tenemos también, yo aquí por aquí tengo también al fotógrafo, te voy a preguntar, la portada, evidentemente, yo conozco la foto, evidentemente, ya la sabemos, pero sí que hay un diseño detrás, no sé, yo también te preguntaba y me gustaría preguntarte, cuéntame, tú lo tenías muy claro, porque en torno al diablo, la máscara, todo este tipo de cosas, ¿por qué dices, venga, me echo a que me haga las fotografías Mr. José, que le voy a decir que también se acerque al micro ahora, pero cuéntame un poquito si por qué tener, a ver, evidentemente la calidad de José, yo creo que todo el mundo la conocemos, pero bueno, ¿por qué dices, venga, voy a tirarme por José, luego la idea, el diseño, que también es de otra persona? Cuéntame un poquito todo pues esto. Pues mira, lo de José es súper complicado porque tengo a José, te tengo a ti, tengo a Alejandro Penedo, tengo a Raúl Blanco, o sea, y en Barcelona no os podéis imaginar, tengo a Domingo J. Casas, o sea, si hablaba de los productores, sin desmereceros, ¿eh? Sí, sí. Si hablaba de Sue, de Astray y de Juan Olmos, pues en fotógrafo la verdad que soy un privilegiado, pero increíble. O sea, tengo unas fotos en directo de los mejores fotógrafos, pero y no solo aquí, en Inglaterra también, que yo a veces flipo. O sea, flipo porque sí, supongo que tengo buena imagen y una buena puesta en escena y tal, pero las fotos son alucinantes y me siento súper, súper orgulloso. Pero tú eso lo cuidas además mucho. Yo, sí, lo aparte cuido, de lo que evidentemente de la parte que nos toca a los que estamos fotografiando. Cuando no me gusta una foto y tengo el teléfono, le mando el WhatsApp, le digo que la borre. Alex lo sabe eso. Alex, un abrazo. José, pues trabajó conmigo en Killer Cool, aparte de me ha hecho muchas fotos en directo, tío, y bueno, aquí le tengo, ¿no? Sí, José, es increíble. Acércate al micro. Tú, estoy aquí. Yo te quería preguntar, y con permiso de Mr. Mafia, tú cuando vamos a hacer la sesión de fotos, te viene, ¿tú tenías muy claro que en tu mente cómo querías verle? No, yo cuando he trabajado con él, él sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo quiere. Y una cosa de lo que ha dicho, de que tiene tantos fotógrafos... Acércate al micro, ahí. Lo que ha dicho que tiene tantos fotógrafos es que es lógico. Es que tú cuando vas a hacer fotos a un concierto, hay conciertos que en 5 minutos has hecho las fotos, pero él tiene una energía y una fuerza y un... Que es que estás... No parece que estás en Madrid en una sala, estás en Los Ángeles, con una estrella del rock, que hay pocas personas, ¿eh?, que pocos grupos que transmitan eso. Él lo transmite y yo te puedo decir que en sus conciertos las cámaras de fotos de cualquiera echan humo. Echan humo porque estás viendo rock and roll auténtico y de verdad. Y eso en fotografía es muy difícil de ver, ¿eh? Bueno, a mí me gusta porque yo sé que tú lo tenías muy claro, la máscara de demonio, todo este tipo de cosas. Cuando te dijo, pues Mr. Mafia Boy, permíteme que me presente, y te empezó a decir las cosas para la sesión de fotos, tú lo tenías muy claro. O por lo menos tenías ahí las ideas ahí en tu cabeza. No, yo tengo unas ideas, se las digo a él, y él es el que dice, quiero esto y lo quiero de esta manera y como esta manera... Es que él tiene claro todo en su carrera, yo creo, tus trabajos. Claro, yo en ese sentido te voy a decir, tienes que sujetarle también a José un poquito el decirle, y digo en el sentido positivo, digo, no, a ver, ¿dónde te único, vas? Lo único que no... Yo le hago caso, pero tampoco mucho, porque no quiero hacerle perder el tiempo. Entonces, yo sí tengo claro que unas fotos no me van a gustar, las pruebo, pero si me doy cuenta de que realmente no va a ir a ningún sitio, pues es una tontería seguir por ese camino, ¿no? Pero vamos, José es la hostia, ha hecho un trabajo increíble tanto en Killer Cool como en este disco. Y bueno, también quiero mencionar a Fernando Nanderas, el diseñador, que bueno, gracias a Fit Factory, pues ha hecho un diseño impresionante, ¿no? Brutal, porque, sin menospreciar aquí a José, yo vuelvo a decirlo, No se trata de... Es un trabajo en conjunto, ¿no? Claro, o sea, este disco... Por supuesto, yo soy el que lleva el control de todo, porque así lo quiero y es lo saben también los de Fit Factory, o sea, yo tengo el control artístico en todo, pero sí que ha sido un trabajo en equipo increíble, tanto de Nanderas por supuesto, de las fotos de José y las fotos promocionales que están saliendo en revistas y que subo yo a las redes, todo esto, estoy súper feliz con ellas. Ha sido un trabajo de Sue, un trabajo de Tito y de Mayor grabando el disco excepcionalmente y, por supuesto, de mí, ¿no? Y muy feliz con todo, porque ha quedado increíble, quedado increíble. Y yo entiendo, vuelvo a decir, sin menospreciar, siempre digo estas cosas porque hay detrás de este disco, hay otros discos, otras compañías, otros productores, como hemos dicho, hay otros músicos, pero yo fíjate, con Fish Factory... a mí se me antoja, sin menospreciar, vuelvo a decir que yo conozco a bastante gente que ha estado detrás de sacarte los últimos trabajos de Mr. Mafia Boy, de Star Mafia Boy, pero yo presiento que con Fish Factory te sientes muy, muy, muy a gusto. Yo no sé si entienden a la perfección el rollo que tú llevas, tu historia musical. No sé, a mí se me antoja que... Yo creo que lo entienden y eso, tengo el control absoluto artísticamente, que eso para mí es primordial, ¿no? A estas alturas no me voy a dejar llevar por nadie. Después de 35 años no va a venir alguien a decirme, no, esto tienes que quitarlo y eso tal, porque posiblemente el que me lo esté diciendo sabe menos de música que yo, o al menos menos de mi música, ¿no? Lo que yo quiero, yo, mira, estoy súper feliz, oigo Indomable, por ejemplo, que es después de la intro de Panic on Sunset, el primer tema del disco, y simplemente oír eso, tío, ese rollo en plan New York Dolls, me hace feliz, porque es lo que yo quiero hacer y lo que he querido hacer siempre. Y entonces lo hago a mi manera y como quiero, ¿no? Es la historia. O sea, estoy súper, súper contento con este disco y cómo va mi carrera. Y con Fish Factory hicimos algo... fiché con ellos antes justo de la pandemia, tío, y hemos estado, como dice José Manuel, plantando flores en una guerra, tío. O sea, hemos sacado Killer Cool... Se ha vendido medianamente bien y se ha promocionado de puta madre en una época muy jodida, muy, muy, muy jodida. Entonces, obviamente, si estoy aquí en el segundo disco con ellos, ¿no? En mi último álbum, es porque confío en ellos y ellos confían en mí. O sea que súper feliz y todo está yendo muy bien. Estamos empezando a tocar. El otro día tocamos en Valencia y en Ávila, y los conciertos que hemos estado anunciando. O sea que van a salir muchas más cosas y van a salir cosas muy, muy potentes. Yo lo creo. Yo tengo que decir que, sin saber cuestión de números, de copias vendidas de Killer Cool, ni todas estas cosas, yo sé que José Manuel y Elena están especialmente contentos de que Star Mafia Boy esté en Fish Factory. Y eso... Yo creo que no lo logran todas las bandas, ¿eh? No lo logran todas las bandas porque son dos personas exigentes. Y tú eres exigente a todos los niveles, ¿eh? Yo estoy muy contento y estamos trabajando duro y bien y haciendo las cosas muy bien. O sea, que estoy muy feliz ahora mismo. Bueno, Gozada, vamos a seguir pinchando temas. Pero bueno, José, ¿qué me estabas diciendo? No. Que tú querías ser meter baza. Venga, mete. Sí, no, a raíz de lo que has estado diciendo y de tu carrera, si, por ejemplo, mañana dejaras... por lo que fuera, se acabara esto, ¿hay algún momento de tu carrera que digas, o algún recuerdo que digas, solo por esto ha merecido la pena 35 años de música? Realmente, si yo ahora mismo dejara de tocar, estaría feliz. Estaría feliz por todo lo que he hecho, todo lo que he hecho. En el libro va a venir todo. Tienes que tener momentos que digas... Todo, sí. Mis momentos más especiales han sido en solitario, realmente haciendo lo que he querido y compartiendo cartel con Michael Monroe, pero no solo en Madrid y en Zaragoza, sino en un festival en Inglaterra súper tocho. He tocado 17 veces en Inglaterra, he tocado en Finlandia. Lo que pasa es que no lo voy a dejar ahora mismo, porque lo que quiero y estoy obsesionado con ello es tocar en Japón y grabar un disco en directo ahí, porque ya toca. Yo cada 3 discos saco en directo, como los Kiss. Saqué 3 en estudio, saqué el directo en Gruta 77 en Madrid, que es mi ciudad, y Gruta, que es mi sala y es como mi casa. Me han tratado siempre como si fuera de la familia. Saqué otros 3 discos y saqué el directo en Londres, que para mí es un sueño, que yo creo que soy el único artista que tiene un directo en Londres, o por lo menos que yo conozca, aquí en España. He sacado otros 3, he sacado Glam, Killer Cool y Permíteme que me presente, y ahora toca otro directo, tío, y me apetece grabarlo en Japón. Ha crecido mi base de fan mogollón en Japón, tío, y es algo que estoy obsesionado con hacer. Así que es curioso, hay gente que se lo cuenta y se ríe, pero también se rieron de mí cuando dije que no, yo lo que quiero es girar por Inglaterra. Pues he tocado 17 veces ya. Quiero tocar en Helsinki. He tocado en el festival más auténtico que hay en Helsinki, que es el Trashfest. Quiero tocar en Portugal. He tocado en Lisboa, con mogollón de gente viéndome. Entonces, lo de Japón, ahí está. Y después habrá que ir a Estados Unidos, joder. Sí. Toma ya, bueno, no lo va a poner difícil, sí, José, sí, para viajar a Japón, ¿eh? Bueno, habrá que hacer un esfuerzo. Así que tendremos que empezar a recolectar dinero para los billetes de avión, ¿eh? Sí, porque a Japón tendremos que ir, ¿eh? Seguro. A Japón tendremos que ir. Y bueno, y por allí hay gente, y por aquí también hay gente que también se estará pensando rápidamente, que se está escuchando esto de, pues habrá que ir a Japón directamente, ¿eh? Seguro, a mí me encantaría. Lo que hay que hacer es no ponerse, yo no me pongo trabas ni me pongo, ¿sabes? Sobre todo internet es bueno para algunas cosas y muy malo para otras porque se utiliza mal. Pero para que te conozca gente es de todo el planeta es una herramienta muy, muy valiosa. Y yo tengo ahora mismo, a corto plazo, mis metas son tocar todo lo que pueda con este disco, pero sobre todo tocar en Japón. Uh-huh. Tocar, oye, en Japón, y ya que toco, grabo un disco, claro. Me encantaría que lo lograras. Me encantaría que lo lograras, y me consta que a José ya es lo mismo. Pero oye, fíjate que estás hablando de nuevo directo, de, a ver, que estas cosas no son tan fáciles y también cuesta unas pesetes y unos eureles el sacar los discos. Pero oye, ya que te planteas un nuevo disco en directo, entiendo que a la hora del set list lo vas a remover un poquito, lo vas a remover un poco más. Y a ver, no, yo no me quejo del set list que tú tienes actualmente, pero yo, por ejemplo, yo que soy muy, muy friki en estas cosas, digo, joder, a mí me gustaría que, ya que toca Mafia Boy el 12 de marzo aquí en Madrid, en la Sala Silicona, escuchar más temas de este disco, aunque yo sé que hay temas que es imposible dejar de tocarlos de anteriores, claro, es discos, que ese, ¿no? Es el problema, cuando tienes tantos discos y también temas compuestos con otras bandas, como con Guitar Mafia, que también me gusta, sí, recuperar canciones, es muy complicado. Tienes que hacerlo pensando en ti. Lo tengo que hacer pensando en mí, porque si pienso en los demás, cada persona me va a decir un tema. Hay gente que me pide temas que ya ni siquiera me acuerdo de cómo se tocan, porque no sé en los otros músicos, pero mi cerebro va apartando el disco duro, va apartando lo que no, ¿sabes? Se va a la papelera lo que ya no utilizas para tener tu cabeza en otras historias. Entonces hay temas que no sé, ni siquiera sé tocarlo, ni me acuerdo de la letra, ¿no? Y la gente me los pide. El set list lo tengo que hacer como yo quiera y pensar en mí, un poco también lo que le gusta a la gente. Pero no puedo hacer caso a todo el mundo porque la gente me pide temas diferentes. Entonces, del nuevo disco habrá dos o tres temas, porque no puedo quitar. Aparte que a mí me gusta hacer conciertos de como mucho una hora, o sea, sí, porque soy así, tío. Son conciertos muy, muy enérgicos y prefiero que la gente se quede con ganas a que estés en un concierto como a mí me ha pasado a veces y mirar la hora y decir, joder, a ver si acaban ya, que me quiero ir. Claro. No, a ver, yo también lo entiendo, que a pesar de que me puede gustar mucho determinados temas de este disco, yo entiendo que hay otros temas de discos anteriores que son imprescindibles y que no puedes dejar de tocar, yo entiendo, aparte de que te gusten, ¿eh? Totalmente, y apartas a veces temas, vas apartando temas y es algo normal, ¿no? Vas dejando los nuevos. Siempre te gusta hacer alguna cover que he hecho ya como si fueran mías, que a la gente le encanta y me sirve muy bien para invitados, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, el 20 Century Boy, la versión que hago de T-Rex, la cantó conmigo Lazy de Jolly Joker, sí, ¿no? Y siempre que voy a Valencia, si él puede, si no está tocando por ahí, pues se viene. En Barcelona me pasa lo mismo, invito a Charlie 90. Sí. Entonces, es tener ese tema o el Born to Lose de Johnny Thunder, pues es algo que no suelo quitar, ¿no? Porque me viene muy bien para esos temas, ¿no? Para invitar a gente que siempre queda de puta madre. Bueno, José. Quería yo preguntarte una cosa. Tú eres un músico profesional. Me refiero, tu profesión es ser músico. Sí, por supuesto. Es que no es una cosa tan... Mira, te lo tan explico. Normal. ¿Ha visto 300? Sí. Pues cuando los 300 realmente en la batalla, en la historia, no fueron 300, eran 1000, porque también lo explican un poco en la película, ¿no? Que la película sea poco fantasiosa porque viene sí. Es del cómic, está basada en el cómic, aparte de la historia, en el cómic de Frank Miller. Miller, sí. Cuando en la escena que dicen solo 300 y dicen, ¿tú qué eres? Yo soy panadero. ¿Tú qué eres? Yo soy lo que sea, sí. El curro herrero, que sea. Yo soy herrero. Yo soy pastor. ¿Vosotros qué sois? Pues eso es lo que soy yo, tío. Sí, a eso me refiero, que no es tan normal ver un músico que solo es músico. Es lo que soy, es lo que sé hacer. Y lo que quería preguntarte es, ¿tú cuándo tomas esa decisión? De decir, porque tiene que ser un poco difícil también, ¿no? Sí. De decir, me voy a dedicar a esto. Sí, mira, yo llevo tocando desde los 17 años. Yo curraba en curros muy duros, además. Yo he sacado mucho dinero, he juntado y me lo he gastado en mi carrera en solitario. O sea, me he gastado literalmente mis ahorros. Mucho dinero. Mucho dinero en hacer mis vinilos, en hacer mis historias. Y hasta el momento me ha salido todo bien. Ahora tengo la suerte de tener una compañía que me respalda. ¿Y qué hago, tío, yo a mis 51 años? ¿Me pongo a currar en un McDonald's? Pues... Sí, pero el momento que dices, yo me dedico a esto, sí. ¿Cuál es? ¿Cuándo decides? Pues en el momento que sé que lo que yo sé hacer y mi oficio es este. Entonces, yo lo hago y, por suerte, el sueldo que tengo que sacar todos los meses, lo suelo sacar. No sé, es que no hay otra opción. El plantearte esto como un hobby me parece bien. Me parece muy bien. O la gente que no tiene más huevos que hacerlo, tío. Pero yo tengo la suerte de tener 300 temas registrados y haber hecho temas para películas. No sé, llevo 35 años sin parar de tocar. No 35 años sacando dos discos y uh-huh. tocándome los huevos y currando porque no me hace falta ganar dinero con la música. No, no. A mí me hace falta. Sé en los tiempos que estamos, sé dónde tengo los pies, o sea, en la tierra, pero a mí este es mi trabajo y yo tengo que sacar dinero de este trabajo. Y aparte tengo que pagar a mis músicos. Mis músicos nunca se quedan sin cobrar. Si se queda alguien sin cobrar, me quedo yo. ¿Y hay algún consejo que le dieras a alguien que empieza y que dijera, yo quiero ser músico, solamente músico? Solamente músico. No lo hagas, tío, que te va a salir mal. Es que yo no hay muchos Star Mafia Boys en la vida, tío, y yo soy Star Mafia Boy, soy yo, y yo soy así, y he decidido hacer algo, y aquí estoy, tío. Se me han cerrado muchas, muchas puertas, ¿no? Pero las abro, tío, las abro a patadas, ¿sabes? Yo saco en revistas que muchas veces me han cerrado la puerta y me han... Sigo, ahora mismo salgo en todas, y hay gente que... Normalmente la gente que está en el negocio musical y está arriba no quiere que vengan más. Pues conmigo no les queda más huevos que dejarme entrar, porque tengo que entrar ahí porque me lo he ganado por derecho. Además, si puedo ayudar a otras bandas, lo haré. Pero a otras bandas que se lo merezcan. También estoy hasta los huevos de ayudar a bandas para que después sean unos putos ingratos. O sea, no sé cómo explicarlo bien, pero dar el consejo a la gente, pues no lo haga. Búscate el curro normal y tenlo como hobby. Joder, es un consejo duro. Haz lo que te dice el corazón, ¿no? Si es que tienes que hacer eso. Tienes que hacer eso. Tienes que echarle huevos y tirar claro, para adelante. Tienes que tirar para adelante. Yo cuando me dijeron de tocar en Helsinki, pues otro a lo mejor no lo hace. Pues yo me presenté, cogí un avión y me presenté allí. Me pagaron todo de puta madre y todo salió genial. Pero te tienes que arriesgar. Para tocar en Inglaterra te tienes que arriesgar. ¿Sabes? Por eso admiro a muchas bandas como Jolly Joker... O los Stop Stop que se han ido a vivir allí, que realmente han decidido hacer lo que tienen que hacer y le echan huevos. Sí, otra cosa, al ser músico profesional eres muy constante, muy productivo. ¿Cómo se desarrollan los trabajos? ¿Cómo te planteas otro disco? Hombre, esta pregunta, mira, José, si yo no fuera constante no sacaría un disco por año. Cuando para sacar un disco por año tienes que estar acabar de grabar el disco y empezar a componer el siguiente. Sí, pero es una cuestión de trabajo muy seria, muy No creo yo que muchos grupos tengan esa... No, no lo tienen muchos grupos. Yo no, yo no lo sé. Y de no todas formas, yo también tampoco quiero sonar como creo que estoy sonando demasiado así, pero es que también es la realidad, ¿no? De cómo soy yo. O sea, si a mí me cierran la puerta, la abro de una patada. Pero mi respeto para todo el mundo, y yo sé que hay gente que también, según tengan la vida, pues tienen que estar currando en lo que sea, porque este mundo es muy difícil y tienen todo mi respeto. Y hay músicos increíbles que deberían estar ganando dinero con la música, pero el negocio, la verdad, que se ha ido a la mierda y cada vez está peor. Pero después hay locos como yo que es que me da igual, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco adicto a la pelea y kamikaze diablo. Pero todos mis respetos para la gente que toca y curra y hace. Y mis respetos para todo. La gente que se sube en el escenario tiene mi respeto. La gente de las bandas tributos, que muchas veces me preguntan, tienen mis respetos. Conozco a mogollón de músicos en bandas tributo que son increíbles. Y podrían hacer unos discos de puta madre con sus temas propios. Pero les va bien así, pues tienen mi respeto. O sea, todo el mundo tiene mi respeto. Pero ¿y tu proceso creativo? O sea, tú ahora mismo terminas este trabajo. ¿Ya tienes ideas para el siguiente? Sí, ya... quiero grabar un disco en Japón. bien. Quiero grabar un disco en directo, que eso me va a dar un poco de tiempo para relajarme. De todas formas, tengo como dos o tres discos, todos los temas guardados, de temas súper tristes, que los puedo cambiar un poco y darle un poco más de alegría. Y tengo como tres discos para... O sea, yo realmente para eso me considero un privilegiado y tengo esa capacidad, ese don de componer canciones constantemente, ¿no? Si me das una guitarra y te compongo un tema. Y hablando de tus guitarras, tienes varias preciosas, las auténticas preciosidades de guitarra. Uh-huh. ¿Nos puedes decir algo de ellas? ¿De cómo, cuál te gusta más? ¿Cuál usas? Sí, obviamente mi favorita, o sea, me gustan todas, pero mi favorita es la Custom del 87. La Les Paul Custom, que es la que suelo utilizar en todos los directos, ¿no? Que para las fotos queda maravillosa. Sí, aparte es bueno, yo en ese sentido... Es un guitarrón, sí. Es un guitarrón. Vamos a pinchar Charlie, un tema. Charlie me hizo una portada con sí, bueno, la verdad es que es un pedazo de guitarrón. Fuego. Yo es que, además, yo es que soy muy friki también de Kiss y especialmente de Ace... De Ace Frehley, que yo creo, si no me equivoco, que llevaba ese mismo tipo de guitarra. Creo que no me equivoco. Creo... Sí, creo. Celia lleva custom, sí. Sí, creo, bueno, creo, a lo mejor yo Celia no entiendo mucho de guitarras, ¿sí? Muchos tipos de Les Paul, sí. Sí, vamos a pinchar un tema y vamos a pinchar el Permítame que me presente, que es verdad que yo me voy por otros derroteros, pero este tema yo creo que es el que da título y que hay que sonar. Vamos a pincharlo y seguimos hablando y hablamos de invitados en el disco, que hay unos cuantos, vamos a decir las fechas, que tanto José como yo nos enrollamos hablando y en la hostia, ¿eh? Vamos a dar al play... Te va a gustar. Bueno, permíteme que me presente. Ahí estaba sonando Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy. Y bueno, antes que nada, porque hay de seguir hablando que nos enrollamos, vamos a volver a decir las fechas que tenemos la oportunidad para ver a Star Mafia Boy en directo. Hay dos en Madrid, hay una próxima también en Barcelona, donde vas a compartir escenario con nuestros queridos mezcaleros, que yo sé que por aquí también a José le gustan un rato largo los mezcaleros. Grandísimo grupo. Sí. Bueno, Amadeo es un cantante flojito, hay que decirle que, a ver si yo, con todo mi cariño a los mezcaleros, cambiar el cantante, porque es muy malo, además que le gustan cosas muy raras. Es mujer. Yo soy un guitarrista que canta y Amadeo es un pedazo de cantante flipante. Bueno, además yo le quiero mucho, tengo muchas ganas de tocar con ellos en Barcelona, porque me caen muy bien todos, pero sobre todo a Amadeo le considero un amigo. Y va a ser un concierto de puta madre, tío. Pues yo tengo que decir que me gusta chincharle mucho. Él me chincha a mí por el lado heavy, ¿no? Y yo tengo que yo siempre lo he dicho, Mezcalero me gusta mucho, tanto la parte entre comillas más heavy, como, pero especialmente la de más rock sureño, hard rockera, a mí me flipa una barbaridad. Y aquí el amigo Amadeo me pincha y yo le pincho y digo, déjate ya de hacer tanto heavy metal, coñazo, pesado que eres, oye. Bueno, vamos a decir que la primera fecha con los mezcaleros, además. Venga. Antes de mezcaleros, toco con Introglicerina, que son los Seguridad Social. Sí. Con la formación original que grabó ese disco, mítico en la historia del rock nacional y mítico para mí porque me encanta, ¿no? En ese concierto en Gruta también tocarán los Radiadores, una banda de puta madre de Valencia. Y eso es el 19 de febrero, o sea, dentro de nada. Uh-huh. Ahí está. El placer de estar ahí junto a mi banda. Después, el 26 de febrero, justo a la siguiente semana, tocamos en la Sala Bóveda, Mezcaleros y un servidor. Y en marzo, pues presentaré este último disco en Silicona, en la Sala Silicona de Moratalaz. Pues eso, sábado 12 de marzo. Bien, esas son tres fechas, como tú me has dicho antes, que lo hemos comentado, vendrán más fechas y cosas muy potentes, que a mí ya se me hace la boca agua, pero bueno, lo que te estaba comentando también antes de pinchar el tema y de volver a entrar y comentar las fechas, bueno, este disco la verdad es que tiene unos cuantos colaboradores que, como siempre decimos en anteriores discos, anteriores trabajos, siempre vienes, te entrevistamos, antes que excelentes músicos, que lo son y que yo conozco a todos y me flipan, hay que decirlo, amigos antes que nada, ¿verdad? Sí, la verdad es que grabar en Barcelona, en el estudio de Su, te da la oportunidad de hacer una fiesta final que hoy en día se puede hacer, te pueden mandar las, cuando grabó también gracias a Su conmigo, que fue un honor, Cory Clark de Warrior Soul, en la versión de Tony Centro y Boy, me lo envió desde donde vivía, que me parece que vivía en ese momento en unas islas griegas o no sé qué. O sea, hoy en día se puede hacer. Pero tenerlos allí, hacer la fiesta final con todas las colaboraciones, y eso es algo genial, ¿no? Algo increíble. Y bueno, pues tuve el placer de invitar a todos mis amigos, ¿no? Sí. Me faltó Johnny Vinasti, que falleció un poquito antes, y se lo dije justo. Este disco está dedicado a él, además. Un buen amigo mío. Yo colaboré en un disco suyo y tal, pero en Adicto a la Pelea no pudo venir. Y me acuerdo que en todas las entrevistas decía: en el próximo que grabe en Barcelona viene Johnny Vinasti. Uh-huh. Y unos meses antes falleció. O sea que alguien genial, genial. Yo he tenido la suerte. Estará contento con este disco y como si hubiera colaborado, ¿no? Y yo sé que era muy seguidor tuyo, además. Yo he tenido la suerte de poder conocerle, de hablar largas conversaciones con él. Y yo sé que además pues le hizo mucha ilusión y quería que tú además participaras en ese disco de Johnny Vinasti, ¿eh? Sí, y yo era muy seguidor de él y quería que hubiera participado aquí o hubiera estado, pero lamentablemente pues no pudo ser. Uh-huh. Y bueno, este disco está dedicado a su memoria, ¿no? Uh-huh. Pues invité a Charlie 90, a Sugar y a Dave de Listic, a Morton de Motosierras, al amigo Amadeo, por supuesto. Y fue increíble, ¿no? Esos eran mis amigos. Sí. Después me acuerdo que José Manuel de Fifth Factor me habló de Gaby y tal, y dijo, bueno, tío, es que no le conozco. Y... De los salvajes. Sí, y pero era, me daba como... como demasiado respeto, ¿sabes? El que viniera Gaby y al yo no conocerle. Pero hablando con Su, que Gaby había grabado también ahí discos en el estudio, en el sí. recording, pues me dijo, tío, que le llamamos y tal. Y vino, y para mí es un honor increíble. O sea, todos los colaboradores y que haya grabado conmigo Tito y Major... Y Su, que también, aparte de producir, pues ha metido sus historias en el disco. Para mí es la hostia, ¿no? Pero Gaby era para mí, pues, el mismo nivel que Johnny de Burning, que también ha colaborado en mis discos, o Corey Clark, desde ¿sabes? Que es de Detroit, de los Warrior Soul de Nueva York, con base en Nueva York. Para mí es igual, o sea, es alguien a quien admiro muchísimo. Y para mí fue un honor increíble que Gaby pues viniera, tío, porque Los Salvajes es una banda mítica de la historia de la música, ¿no? De la música en este país y en el mundo, tío. Estuvieron ahí en Berlín, en Alemania, tocando en Berlín o en Hamburgo, ¿no? No, no me acuerdo bien, tocando del tipo como hicieron los Beatles, tío. O sea, sí, exactamente. Para mí que Gaby haya estado en el disco ha sido un honor impresionante ya, y conocerle personalmente, y es una persona excepcional. O sea, bueno, la verdad es que repasando todas las colaboraciones y gente que ha venido a tus discos, la verdad es que yo creo que has cumplido tus sueños en ese sentido. Yo no sé, me imagino que queda alguien que tú quieres que participe en tu próximo disco. Pues la verdad que tengo el cupo ahí bien uh-huh. cubierto, no sabría. Tendría que ser alguien muy grande, o sea, me encantaría que tocara en mi disco Keith Richards o Paul Stanley, ¿sabes? Bueno, hay que decir que además la gran mayoría de las colaboraciones y gente que viene, pues bueno, tú los conoces porque Listic es una banda de Barcelona que yo tengo la suerte también de conocer y que habéis tocado muchas veces Guitar Mafia con Listic, si no me equivoco. Sí, también yo en solitario como esta mafia hoy he tocado con ellos. Con sí, Motosierras creo. Igual, con Motosierras igual, ¿no? Motosierras además. Igual, Morton es un amigo mío de toda la vida y los Listic igual. Mira, cuando... Sí, de hecho, el último concierto que hicimos en Barcelona en junio, con todas las entradas vendidas, que fue en la sala Bóveda, sí. fue con Listic. Y verlos es como ver a tu familia. O sea, llegas allí y te sientes a gusto, ¿sabes? Te sientes... Y eso es algo increíble. Aparte que son una de las mejores bandas de este país, Listic. Listic, Mezcaleros, todos. Charlie 90 toca en una banda de versiones que se llaman Chaqueteros. Sí. Que yo creo que están en el récord Guinness de todas las versiones que han hecho, porque tocan una vez al mes y cambian el repertorio en cada concierto. O sea, es increíble las canciones que ha cantado Charlie, tío. Y aparte de ser un alma gemela, ¿no? Tiene los mismos gustos que yo. Es un tío que se va de vacaciones con Michael Monroe. O sea, es íntimo amigo de Michael Monroe. Uh-huh. Y para mí es uno de los mejores frontman que hay en este país. Yo creo que él y Lazy Lane de Jolly Joker son para mí. Y tengo la suerte de que cuando toco el 20th Century Boys se suben, tanto uno en Valencia como el otro en Barcelona, se suben conmigo. O sea que soy muy afortunado. No sé, antes José me preguntaba, es que he hecho tantas cosas importantes, pero sobre todo girar por Europa sin que nadie me ayude, o sea, haciéndolo yo, sin tener unos managers detrás y tal, es algo que es muy, muy importante para mí. Y el seguir aquí después de 35 años y que mi disco me encante, me lo ponga y me flipe y decir, tío, esto es lo que... Mira, una vez un amigo me dijo que hacía mogollón que no me venía a ver en directo, me vio en Gruta sí. y me dijo, tío, te has convertido en lo que querías hacer, querías ser cuando eras un crío. Él me conocía cuando era un crío y empezaba a estudiar guitarra con 16 años o por ahí con Jero de Santa. Empecé antes a tocar sí. guitarra clásica, pero guitarra eléctrica empecé en el año 86. Y me dijo, te has convertido en lo que querías ser. Y eso, tío, es un halago cojonudo. Desde luego es una frase súper potente. Y bueno, y yo sobre todo recalcar que tú lo has comentado, que a ver, aunque evidentemente tu sonido es muy directo, hablamos de que de, pues eso, del rock and roll, Chuck Berry y tal, hay que decir que tú tienes una formación, porque ya se está mencionando a Jero de Santa, que a nivel de tocar la guitarra, que estamos hablando de un guitarra muy técnico. con lo cual has tenido que aprender una técnica de la leche. Sí, bueno, después está lo que te lo ocurre, ¿no? Pero claro. sí, me lo tocaba mucho. En esa, me acuerdo que tocaba yo 6 horas diarias cuando estudiaba, pero todos los días, durante 3 años. 6 horas diarias mínimo. Y normalmente eran 6 y una la dedicaba a estudiar solfeo. Y son unos recuerdos muy, muy bonitos porque es cuando empecé a los 17 años es cuando empecé a tocar en bandas y yo en principio me acuerdo que, o sea, en esto de la música siempre, por lo menos yo siempre quieres más, ¿no? Ahora quiero, tengo un directo en Gruta y otro en Londres y quiero uno en Japón. Pues en esa época yo lo que quería era tocar una vez. A ver si toco una vez, aunque sea en el Villa o en un concurso que con un grupo te puedes apuntar. Y sentir ese rollo de que sientes cuando vas a un concierto y. Pero como yo como músico, quería tocar una vez. Pues he tocado. El próximo concierto es el. Creo que el 1003. Porque como lo estuve con. Los contabilicé. Y el de Barcelona que te cuento con Listic fue el concierto número 1000. Pues sé que. Sí. No, el 1004. El 1004. Porque el 1001 fue en Rockville. Y he tocado en Valencia y en Ávila. Sí, el próximo concierto es el 1004. Y yo pensaba hacer uno en la fiesta de mi barrio, ¿sabes? Sí. En donde sea. Y bueno, pues he hecho 1004 y he girado por toda España, por Inglaterra, por Finlandia, por Portugal. He tocado de guitarrista con los Black Halos durante 20 conciertos seguidos y casi todos los conciertos con sold out, ¿no? Con el último concierto en Londres con todas las entradas vendidas. Tocando para músicos prácticamente, o sea, una sala llena del cantante de los Professional, el tan toda gente de bandas de punk rock y de glam de Inglaterra. Y bueno, pues no sé, he hecho tantas cosas que sí, podría dejarlo cuando grabe el disco en Japón. Claro. Yo fíjate ya una serie de conciertos, podría dejarlo y estar muy feliz, porque además me ha tocado. Como a todos los músicos que estamos ahora luchando, pues estar en una época cada vez peor. Si era jodido, que apenas hay negocio musical, lo está muy, muy, muy jodido a nivel de cómo estaba hace años. Ya lo de la pandemia es lo próximo, no sé qué va a ser. Voy a estar tocando y entre tema y tema disparando a zombies. Cuidado, apartaos ahí un momentito que voy a matar a un zombie que viene por la izquierda. Claro, yo volver a recalcar y decirlo, ¿no? Que evidentemente como Star Mafia Boy ya tienes una buena temporada y conciertos y discos a tus espaldas. Yo tengo también la suerte de conocerte con Guitar Mafia y de verte con Guitar Mafia. Y bueno, hay que decir que si uno explora Guitar Mafia también se lleva la sorpresa de, bueno, yo a Listic o a Motosierras o bandas de este tipo las he conocido gracias a Guitar Mafia. Sí, empezamos a tocar con, empecé a tocar con ellos estando en Guitar Mafia, con Listic y con Motosierras, sí. Y si uno investiga y además en tu biografía, que bueno, el libro va a salir con Fish Factory, pero ya lo pusiste a nivel de internet en tu blog, lo empezaste a poner la biografía de, pues bueno, tu biografía, sí que hablabas de una serie de grupos que yo que soy muy friki, pues bandas como Toracinas, etcétera, etcétera, ese tipo de bandas de punk más underground, Guitar Mafia se ha codeado con todas ellas, además. Sí, realmente, cuando estaba tocando con Guitar Mafia, sí que sentía. Muchas veces me preguntan por una escena en Madrid o algo así. Y yo ahora mismo no la siento. No siento que haya una escena. Hay bandas, pero no hay una escena. Yo sí, cuando empecé a tocar con Guitar Mafia y empezamos a tocar en Gruta 77. Sí. Y por toda España, ¿no? Tocábamos bastante en Euskadi también. Sí que notaba que había una escena a nivel de todo el país, pero en Madrid sí había una escena con Rojo Omega, con Vice and Vanity, con Diesel Dogs, que primero eran, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, ya sé cuál, pero sí, no me acuerdo yo tampoco, sí, pero bueno. Porque Diesel esa banda se desdobló en Diesel Dogs y Love Division. Sí. El primero tenían, ¿cómo se llamaban, tío? ¿Qué con los Deadline Vegas. Es, hostia, qué cabeza sí, tengo Deadline yo. Vegas. Menos bueno, mal pues que ahí, tengo... ahí sí notaba que había una escena en Madrid. Y tocábamos, toda la gente que venía de fuera. Estábamos juntos, sí, por supuesto. Obligaciones, claro, señor gente. No, toda sí. Esa gente que creo que con Guitar Mafia sí que has tocado con ellos. Sí, ¿no? sí, bueno, señor No, son muy grandes. O Nuevo Catecismo Católico, que no llegamos también. A tocar, pero estaban ahí, siguen estando. Son bandas muy muy muy grandes y muy muy potentes, con Obligaciones y con Los Padrinos. Y con Los Padrinos, sí, qué menudo discos tienen. Sí, tocamos, me encantan los discos de Obligaciones y de Los Padrinos, me encantan. Sí, fue una época también dura, pero fue una buena época. Y esa escena me la he hecho en falta un poco ahora, ¿no? Por lo menos en Madrid no noto que haya. Hay mogollón de bandas, algunas muy buenas, hay algunas no las conoceré también. Sí. Pero no noto que haya bandas que hagan el tipo de música que yo hago. Uh-huh. Y ahí sí que había, cada uno teníamos nuestro estilo, pero sí que se podía decir que había una escena, ¿no? Claro. Yo te digo porque además me codeo con miembros de músicos que han tocado en esas bandas que están ahora en otros proyectos y bueno, vas haciendo las entrevistas y tu nombre va saliendo de una manera espontánea. Star Mafia Boy, y te conoce mucha más gente a lo mejor de lo que gente que nos está escuchando pueda pensar, y es que te has codeado y te has currado muchos escenarios, tanto Star Mafia Boy como Guitar Mafia, 1003. Y Ausentes, y claro, 1003. Pasar de los 1000 conciertos es muy complicado, llegar a los 1000, o sea, yo conozco gente, no, yo no los cuento, cuéntalos que tienes 200. Toma ya. Claro. Bueno, vamos a pinchar otro tema y nada, y luego seguiremos dando la rula y dando la data con las fechas de los próximos para verte a los conciertos y nos iremos terminando, que al final se nos va el tiempo, Mr. Mafia. Está muy bien, estoy súper a gusto con vosotros. Yo, la verdad es que es un placer que vengas y evidentemente José que está también ahí metiendo baza y que te gusta. Estoy aquí encantado. Bueno, tú y yo. Bueno, pinchamos el tema de Indomable, que lo hablabas también anteriormente para que la gente lo escuche, y ahora hablamos un poquito y tú si quieres, José, ya sabes, métele preguntas. Ya sabes que le tienes aquí a tu disposición, aprovechate. Venga, vamos a meter el tema. A ver qué suene. Bueno, la verdad es que sonando aquí Indomable, Mr. Mafia Boy, recordarte. Ahí bajamos. Que la verdad es que me emociono tanto escuchando la música que digo, dejo y tal. Bueno, venga, Generación Suicida. Ya sabéis, de 12 a 14 horas todos los domingos aquí en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Ya sabéis que también estamos todos los jueves. El programa se repite de 18 a 20 horas. Se repite el jueves en Asalto Mata Radio Rock. Mandaros un saludo a todas y a todos los que estáis ahí escuchando. A mi querido pequeño Santi Ternasco y Rosa Rosae. Y luego también el sábado se escucha a las 2:30 de la madrugada hora española y 9:30 de la hora de Uruguay a través de Templaria Radio. Tanto Asalto Mata Radio Rock como Templaria Radio, pues lo podéis escuchar a nivel internet. Os metéis, ponéis Templaria Radio, ponéis Asalto Mata Radio Rock y os saldrán las páginas web. Y luego, después de todo esto, podréis escuchar el podcast de esta entrevista y este programa de Generación Suicida con Mr. Mafia Boy, y que estamos también aquí con José, que la verdad es que estamos disfrutando una barbaridad, sí. Bueno, yo sé que tú eres muy seguidor y muy friki como yo de Mr. Mafia Boy, A mí es que me encanta, Dime, ¿qué te gusta especialmente? Porque yo sí, a ver, estábamos comentando, yo muchos músicos de una estrena que conocen a Mr. Mafia, de Guitar Mafia, la verdad es que tantos años, evidentemente, sí que te tiene que conocer mucha gente, pero es verdad que yo creo que hay más gente de lo que nos imaginamos, O por lo menos yo rebuscando y empezando a hablar con bandas de la escena, por ahí tengo que mandarle un abrazo a Iñaki de Turbofuckers y de Sots, que también sé que le gusta Star Mafia Boy. Venga, ¿qué te gusta a ti de Star Mafia Boy? A mí lo que más me gusta de él es sus directos. O sea, son absolutamente brutales. O sea, estamos hablando que es un directo de una hora, pero es que es un directo que yo creo que dice buenas noches por educación, porque es súper agresivo. Súper agresivo, rock and roll en estado puro. Y yo no sabría decirte dos o tres bandas que tuvieran ese directo. Aparte que para ese directo tienes que tener una forma física increíble, O sea, eso te lo tienes que preparar también. Sí, la verdad que sí. El otro día en otra entrevista me preguntaban de cuándo dejaría de tocar. Supongo que dejar de tocar no dejaré en la vida. Pero este tipo de música y estos directos que ofrezco, los dejaré de hacer cuando no pueda hacerlo porque la edad o mi forma física no me lo permita. Sí, yo me preparo como un deportista para hacer esos conciertos. Es que se nota, no es lo mismo, a lo mejor dices una hora de concierto, claro, pero a saco, desde el primer momento hasta que termina, que a lo mejor cuando ves un concierto de hora y media y 30 o 40 minutos ha estado dando las gracias el cantante y... No sé, es algo muy brutal que de verdad yo recomendaría que la gente lo viera. Claro, pero al margen de la parte física, a nivel de la preparación de los temas, yo, a ver, no soy músico, con lo cual si se mete la gamba en un acorde yo no me entero, ¿vale? Pero yo es que tengo la sensación de todo lo que te conozco y todos los conciertos que te he visto, que es que no fallan ni un punto ni una coma. Entonces yo entiendo que eso lo tienes que preparar muy a saco. Sí, muy... No, yo con mi banda, que ahora mismo me acompañan Tito y Mayor Pitch, ensayamos todas las semanas, haya conciertos o no. Entonces eso se nota, te llaman para... Hay que ensayar, o sea, yo no soy... Al ser un solista, soy yo el que paga el local y podría decir perfectamente, pues mira, se va a ensayar cuando haya un concierto el día antes o el tal. Pero no, yo me gusta tener una regularidad de ensayos que he tenido siempre. O sea, nunca habréis visto un concierto de Star Mafia Boy malo. Nunca. Con, yo lo digo así, nunca con he visto. Cualquiera de los miembros, que el otro día puse una serie de fotos porque me apeteció agradecerles a todos, ¿no? Toda la gente que ha tocado conmigo sabe que ha tenido un, digamos, tenemos un entrenamiento, una historia. Gambas hay siempre, o sea, pero yo creo que eso es el fallo humano, es lo bonito también del rock and roll. Sí. Incluso a veces en estudio dejo algún fallo, alguna historia que queda hasta bien, ¿no? Uh-huh. Siempre se te va a ir la olla en una letra, en un toque, y lo mismo que yo les puede pasar a mis músicos, ¿no? Que son muy precisos y yo estoy muy contento con ellos, porque además es lo que tienen que ser, muy precisos para que yo pueda montar el show que monto. Claro, es lo que te digo, que aparte de los errores, como tú dices, humanos, a mí me consta, o por lo menos yo creo que tú lo preparas esto muy, muy detalladamente. O sea, a ver, no vas a poder evitar, hay fallos humanos, claro. Claro, está, pero muy currado, está, muy claro. Está, obviamente está todo muy, muy ensayado y está todo muy, muy preparado. Siempre me gusta dejar un margen para la improvisación, pero está todo muy preparado. Oye, y yo sé que evidentemente también han mencionado a todos los músicos que han pasado. Volvemos a decir, esto es Star Mafia Boy. No es ninguna banda, es Star Mafia Boy. Tienes unos músicos que te acompañan, pero yo no sé, a ver, todos han dado, como digo yo, la talla más que suficiente, ¿eh? No voy a elegir. No te voy a decir elegir, pero yo no sé. A uno no te da, y digo la palabra, cierta pena decir, joder, es que este se me descuelga o tiene que ya irse. ¿No te da cierta pena? Porque al margen de que esto es una profesión, tú eres un músico profesional, esto tiene que salir así, pero ¿no te da cierta pena decir, joder, es que me gustaría que Apachete estuviera a la batería? Por ejemplo, sin desmerecer a Tito, que creo que, no sé si me explico lo que quiero decirte. ¿Te da pena, entre comillas? Me pasa un poco como con los productores, estoy orgulloso de todos, de todos los músicos que han tocado conmigo, estoy súper orgulloso, pero ahora mismo como está la banda, está súper bien con Tito y con Mayor. También te digo una cosa, si ellos lo saben, si en un concierto no pueden tocar porque tienen que tocar con otra banda o tienen que hacer cualquier historia, yo voy a seguir adelante con otros músicos que siempre tengo en, digamos, en la recámara. De hecho, un músico al que admiro mogollón y me encanta que haya tocado conmigo y que siempre, siempre que le llamo está disponible para mí y es un gran músico, una imagen que te cagas, es Alex Giralde. Alex, que tocó conmigo el bajo, además toca el bajo y puede tocar la guitarra. Hicimos un concierto en La Mala, me acuerdo que fue cuando estaba Sebas de bajista, que se rompió la pierna. Entonces yo hablé con Alex de que me hiciera Barcelona y Madrid. Se recuperó antes de lo previsto Sebas y dije, pues tío, yo te he prometido el concierto, vas a tocar. Y tocó Ale la guitarra, que fue con Mezcaleros además, sí. La última vez que estuvieron Mezcaleros en Madrid con nosotros. Y ese concierto lo recuerdo con mucho cariño, porque a mí también me gusta tocar con otra guitarra. O sea, como trío me gusta y con otra guitarra también. Y Alex es un músico excepcional, tanto tocando el bajo como la guitarra. Y es un tío con una imagen cojonuda, ese no hay que retocarle la foto ni hacerle nada, porque es joven, guapo, fuerte, toca bien y encima es un tío, porque no, con alguien que has tenido un problema o algo y dices, tío, no vas a tocar conmigo, normalmente te hablan, pero ya son, no los puedes volver a llamar, ¿sabes? Y Alex es una persona que dejó de tocar conmigo y siempre que le llamo y él puede, porque siempre está en mil historias, puedes contar con él y eso es, para mí es algo increíble. Es una de mis favoritos de los músicos que han tocado conmigo y posiblemente le llame para alguna historia más. A lo mejor me lo llevo a Japón también. Yo te iba a preguntar también, ¿te has planteado otro guitarrista? Yo sé que, por ejemplo, con el primer trabajo que sacaste en solitario, sí que ibas con otro guitarrista, si no me equivoco. Sí, fue con el segundo. Con el segundo. Pero fue más que nada por el gustazo de llevar a Ceci de Vice and Vanity, que sí. Hizo dos o tres conciertos conmigo. Pues lo mismo que en el primer concierto, no le considero que haya sido un músico de mi banda, pero hizo el primer concierto de bajista el cantante de Rojo Mega, Bruno. Exactamente, Bruno, pero que le vamos a dar un abrazo. Porque son gente que yo quiero un montón y era darme el gustazo también de decir, mira, David, échame una mano y toca aquí en el primer concierto, aunque sea guitarrista, cúrrate el bajo. Para yo darme el gustazo de mi, el primer concierto que hice como Star Mafia en solitario, pues fue con Juanan, que era en ese momento el batería, sí. Y llamé a Bruno de, y tocar con Bruno de Rojo Mega o que Ceci hiciera algunos conciertos conmigo, que ahora está muy centrado en el blues y es, sí, un guitarrista impresionante y yo le he visto crecer y flipo, es un guitarrista impresionante. Pues para mí era un poco cerrar ese círculo, lo que hablábamos antes de la escena, ¿no? De, joder, sí, han, por lo menos en un concierto en dos ha estado gente de Rojo Mega, de Vice and Vanity. Sí, bandas que he visto conmigo, yo también, ¿no? En directo. Y gracias a Guitar Mafia, yo tengo que darte las gracias. Y es algo bonito para mí, ¿no? Pero vamos, ahora mismo como está la banda, está muy bien. Lo que pasa que es eso, o sea, Star Mafia Boy no es un ente, no es un proyecto, es una persona, soy yo, ese es mi nombre, y si me llamara Francisco Rodríguez no habría ninguna duda. Si pusiera, pero queda muy raro. Exactamente. Queda mejor Star Mafia Boy. Yo sé que para mucha gente es un nombre extraño, pero Lady Gaga también, y no así vende discos, ¿sabes? Toma ya. Bueno, la verdad es que ya no me estoy mirando el reloj, José, que nos queda ya poquito, ya vamos a pinchar un tema más y ya nos vamos a despedir y tal, así que aprovecha si quieres preguntarle alguna cosa más, dispárale. No, me pone una cara como... me pone una cara con unos ojos como diciendo no. Pues, mister, antes de terminar y pinchar otro tema, venga, vamos a volver otra vez a decir los próximos conciertos en los que podremos ver a Star Mafia Boy. Yo creo que José y yo intentaremos estar por lo menos en uno, estaremos. No, eso es seguro. Hay otro que es el de Gruta, no sé si podremos estar, ¿eh? A ver si tú vas a poder estar. No lo sé, a ver si me recupero ya del todo. Recuperamos del todo, sí. Bueno, por lo menos en el de Rockville sí que vamos a estar ahí, ¿eh? Eso es seguro. Hombre, vamos a estar ahí y en próximos conciertos. Mister, pues, así que venga, dispara. El 19 de febrero en Gruta 77 con Nitroglicerina, que como os he comentado son los Seguridad Social. Con la formación que grabó este disco mítico de la historia del rock español, y con los Radiadores también. Después tocaremos en Barcelona con Mezcaleros en la Sala Bóveda el 26 de febrero, y en marzo el 12 es la presentación oficial de Permíteme que me presente, mi último disco, en la Sala Silicona. Pues perfecto, yo creo que ya estamos ahí, hay que recordar la fecha, nosotros daremos la lata cuando se acerque más la fecha, y bueno, hay que decir a la gente que este disco, Permíteme que me presente, va a salir en vinilo, todavía no sabemos fecha, no sé, fecha concreta, no. No, pero en unos meses, o sea, ha salido ahora, creo que saldrá en digital también, pues es un formato que a mí no me gusta demasiado, pero es un formato que usa mucho la gente, sí. Sobre todo la gente joven, pues tiene que estar también, estará en todas las plataformas digitales en breve. Uh-huh. Ha salido en CD, estará en digital, y el siguiente paso, yo creo que antes del vinilo saldrá el libro, que no tiene nada que ver con el disco, o sea, son dos cosas totalmente, es mi autobiografía. Y es van aparte, o sea, no es algo que venga con el que el disco sea la música de ese libro, ¿no? Como ha pasado en otros casos. Sí. Pues eso, saldrá el libro y después saldrá el vinilo, pero vamos, yo creo que todo esto en el transcurso de aquí al verano es cuando debería de salir todo. Si hay algún retraso, alguna historia, pues será pues por culpa de estos tiempos que vivimos con la fábrica, la escasez de papel, escasez de cartón y todas estas historias que están ocurriendo ahora, ¿no? Claro, hay que decir que además el libro va a ser la segunda referencia en libros de Fish Factory. La primera ha sido la autobiografía de Gaby, el cantante de Los Salvajes, y bueno, y la segunda va a ser la de Star Mafia Boy, la autobiografía de Star Mafia Boy. Todo un honor para mí. Primero tenía que estar Gaby, que se lo merece, y después el mío. O sea, que para mí es un honor que mi libro sea el segundo después de alguien tan grande como Gaby Alegret. Ahí está. Vamos a terminar Baile de Máscaras y, bueno, Mr. Mafia, muchísimas gracias por aguantar aquí el tirón. Se te agradece una barbaridad. No, tío, lo he pasado genial. Gracias a vosotros. Y un abrazo a Óscar también. Sí, vamos a mandar un abrazo también a Óscar, que Óscar, la verdad es que yo sé que se queda con muchas ganas, pero bueno, a estas cosas obligan, así que no hay nada. José, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ti por invitarme. Espérate, que no te he puesto el micro y todo. Puedes hablar muchas ahora. Muchas gracias a ti por invitarme y... hoy en este día, que para mí es muy grande estar aquí. Pues yo me alegro que lo hayas disfrutado, que lo disfrutemos una barbaridad. Y bueno, Baile de Máscara, nos vamos, Generación Suicida, aquí en Revi Rock, en Revi Radio. Vamos a ver si suena. Buscarla.